Juan de Sangrial es alguien totalmente cercano, no hay ninguna distancia. Mucha gente en este mundo busca maestros, ungidos, guías espirituales, profetas. Juan de Sangrial es todo esto, reúne todo esto, pero lo más importante es que es padre. Por eso nosotros le llamamos padre. ¿Quién es padre? Es quien puede engendrar, dar a luz, crecer a un alma desde la imagen de un niño hasta la imagen de un caballero. Algo extraordinario en él es que tiene diálogo directo con los mundos bondadosos, con la sabiduría divina. Él ha sido elegido por algo muy importante, es que él no puede mezclar nada, ni una palabra puede tergiversar. Él transmite todo de manera pura. Para él lo más importante de la tierra, el valor más grande es el ser humano. Todo lo que hace, cada uno de sus pasos, cada una de su respiración, es por la gente, por amor a la gente, por servir a la gente. Él es capaz de justificar incluso a quien es casi imposible de justificar. Por ejemplo, si pensamos en un delincuente, alguien violento, que normalmente es condenado o encerrado en la cárcel o juzgado, casi repudiado. Padre Juan es aquel quien lo puede justificar y más todavía, ayudar a vencer el mal. Él tiene el don de distinguir el mal del bien. Él no tiene una tolerancia o tolerar el mal. Él lo puede vencer y ayudar a vencer a alguien. Él abre el potencial divino de cada persona con la que entra en diálogo. Él no tiene imagen de líder o de alguien que tiene un interés, como encontramos en muchas espiritualidades. Él no separa, Él une. Es capaz de unir a cada persona con otra persona. Es capaz de unir todas las religiones del mundo. Él va a un sitio y no tiene este espíritu que impera ahora como de conquista. Él va a un sitio y abre el arquetipo. Por ejemplo, viene a España, abre el arquetipo de los cátaros, de los íberos, indiquetas. Abre las perlas más escondidas que estaban ocultadas. Si va a ir a países del este o a Bosnia, va a abrir el mundo de los bogomilos y lo devuelve a la gente como un tesoro olvidado. Él es el padre del consolamentum. Es capaz de, en el lecho de muerte a alguien, darle el consuelo tan grande como que de verdad puede empezar una nueva vida. Es el padre de la humanidad. Conocerlo a él os invitamos porque es conocer una fuente inagotable del amor celeste. Os invitamos.